Hay un cumpleaños más. Esto los va a sorprender porque no les voy a mostrar la canción, sino que la voy a poner completa. ¿Recuerdan a Vernon Reid, que tenía una banda que se llamaba Living Color, que tuvieron un éxito en el 89? Pues Vernon Reid, el guitarrista, está de cumpleaños. Nació un día como hoy, en 1958, en Brooklyn. Puede que sea el fin de semana y me equivoque por el día. Lo digo porque hay gente que es muy pendiente de los detalles. Entonces digamos que este fin de semana está de cumpleaños Vernon Reid. Nació en el 58. Escuchemos una canción con su banda Living Color, que fue el primer sencillo y tal vez el único éxito que tuvieron. Pero suena muy bien. Living Color, feliz cumpleaños Vernon Reid. Esto es Cult. No, esto es Cult. Me falla esa pronunciación. The Cult. The Cult. Cult of Personality. Es posible que haya cometido un error, pero es una gran canción. Ahí va. Cult of Personality, ¿cierto? Ahí va. can do for you. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Oh, Domingos de Resurrección con Juan Keys en Radio Activa 97.9. feliz domingo. Gracias por estar allá, al otro lado del radio, escuchándonos en Medellín 102.3, Bogotá 97.9. En el 2007, Brian May obtiene su grado del Colegio Imperial de Londres, la Universidad Imperial de Londres, más bien. Un grado, un PhD como astrofísico. Pudo haberlo reclamado mucho antes, pero estuvo mucho tiempo, la gran parte de su vida, muy ocupado siendo un rockstar. ¿Ah? Aquí está Queen con Brian May incluido y Princess of the Universe de la película Highlander. Here we are, born to be kings, we're the princes of the una pausa y disfruta del delicioso y dulce sabor de Ducales Tentación acompañadas de un café. Ducales Tentación, el lado más dulce del toque secreto. Llevamos caminando 45 años para que esta revolución no se detenga. Siempre marchamos con las piernas. Este año marcharemos con el corazón. Llénate de fuerza y solidaridad. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura

Presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Bye. En camino viene Stain, Tracy Chapman del 87 con Fat Car. Y esta nota, yo iba a decir que iba a sonar un poquito extraño, pero es que ¿qué tiene de extraño poner un pedazo de una canción de salsa si es muy buena? Además, la salsa y el rock and roll siempre han ido de la mano. Es muy común encontrar rockeros que gustan de la salsa o salseros que gustan del rock and roll. La salsa es un fenómeno cultural y una música muy bien ejecutada, sobre todo esa salsa heavy, pesada de los 70. No es que la salsa romántica sea mala, sino que la salsa pesada de los 70 y aún de los 80 era todavía más poderosa. Yo no soy el experto, pero un día como hoy es que me averiguó un dato muy importante. En 1973 la salsa era muy fuerte en Nueva York, porque allá había mucho inmigrante latino, colombiano, salvadoreño, puertorriqueño, mexicano, en fin, la salsa era muy fuerte. Y resulta que la Fania Records, los discos, armaron un concierto en el Yankee Stadium. El cálculo es que fueran unas 10-12 mil personas. Fueron 63 mil personas a ver a Willy Colón, a Johnny Pacheco y a Larry Harlow, entre otros. En ese año, Willy Colón sacó, que no recuerdo cómo se llama el álbum, yo no sé mucho de salsa, pero mi cuñado sí, creo que se llama Lo Mato, y fue el último álbum en el que estuvo Héctor Lavoe con Willy Colón. Ya después llegaría Rubén Blades, o Rubén Blades. En ese año y en ese álbum está esta canción que se llama... ¿La ponemos? Sí, todo tiene su final, escuchemos un pedazo de esta canción. Tenían a Willy Colón con el maestro Héctor Lavoe, ya después llegaría Rubén Blades, pero quería reseñar el evento de que un día como hoy o un fin de semana como estos en el 73, la salsa le metió 63 mil espectadores al Yankee Stadium en Nueva York. De regreso a nuestra música, aquí están los Spin Doctors con Two Princes. Now this one, who wants to buy you rockets? Ain't it his head?

I'm on the outside and I'm looking in. I can see through you, see your true colors. Inside you're ugly, you're ugly like me. I can see through you, see to the